has hecho ya. Y la verdad, a mí me da igual. Ya viví esta escena y con mucha pena te digo no. Conmigo no. Lo que podía, pero media puerta se quedó. Mi corazón, tú, libre todo de siempre tan repetido. Ya no te queda bien, así que corre, corre, corre, corazón. De los dos tú mismos trucos, ya, ya me lo sé. Y la verdad.